tanto silencio? ¿Por qué tantas intrigas? ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué pasa el tiempo y pasa sin poder hablarte? Dime qué es lo que pasa, que te siento vacía, que te noto perdida en el tiempo, que vives escondida sin besos. Y yo te quiero dar, te quiero unos abrazos, unos años que no se terminen, pa' que sepas, linda, que te quiero más. Una rosa perfumada, pa' que se te quede en ese cuerpo y se quede en el aire tu aroma al andar. Yo no ruego, pero a ti soy capaz de rogarte. Por tenerte cruzo el mar aunque no sé nadar. Que te dé envidia los pajaritos, cuando se quieren ellos andan bien juntitos. Que te dé envidia cómo se aman, con solo verse se acarician a piquitos. Y tú bien sabes que eres mi vida, entonces ¿por qué no me das, niña, un besito? Esas cadenas, ¿por qué tanta la espera? Me enteré que sí te gusto, pero te da miedo que no sea mi condena esperar sin remedio. Y por mí tu corazón latiendo, mientras muchos por ahí se van riendo. Y veo que tú los dejas, pero aquí yo soy el terco. Algo de ti me tiene embrujado, que hasta ahora no he dado por enamorar. Ya ni sé qué estás sintiendo, estoy viendo amarrada mi vida hasta que tú decidas en la eternidad. Imposible que no sientas ganas de quererme, porque el gusto está en lo malo, a veces siempre está. Que te dé envidia los pajaritos, cuando se quieren ellos andan bien juntitos. Que te dé envidia las mariposas, cuando andan juntas ellas se ven más hermosas. Y tú bien sabes que yo te amo, y no quieres andar conmigo de la mano. Pero aquí yo soy el terco, algo de ti me tiene embrujado, que hasta ahora no he dado por enamorar. Ya ni sé qué estás sintiendo, estoy viendo amarrada mi vida hasta que tú decidas en la eternidad. Que te dé envidia los pajaritos, cuando se quieren ellos andan bien juntitos. Que te dé envidia las mariposas, cuando andan juntas ellas se ven más hermosas. Y tú bien sabes que yo te amo, y no quieres andar conmigo de la mano. Que te dé envidia los pajaritos, cuando se quieren ellos andan bien juntitos.